572-654-681-572. El binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Si te vas, enséñame cómo te olvido. Este 16 de septiembre estaremos entonces repasando todo el repertorio del Binomio de Oro desde que comenzaron por allá en el año 1975 hasta nuestros tiempos. Distintas etapas en que ha tenido esta agrupación y que le permite tener un repertorio muy extenso. Canciones para todos los gustos. El gran Binomio de Oro en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Presenta Edward Producciones. Y lo presenta Edward Producciones porque es un concierto con garantía. El repertorio es muy extenso del Binomio, tanto de la era de Rafael Orozco, luego también con Giancarlo Centeno y hasta ahora también con la etapa de Israel David en el canto. Ponte chévere que yo me pongo chévere y todo el mundo chévere, damos la vida chévere. Chino Zuleta, el de siempre. No lo olvides, ya están las entradas a la venta. El concierto del Binomio en Valencia. Te coquetea y te invita a mi sueño realizar. Yo vivo enamorado de la vida y todas las cosas lindas que no se hacen disfrutar. Y entonces, ¿por qué pensar en morir? Momento para una pequeña pausa, ya regresamos con el repaso de la actualidad. Daremos cuenta de lo que titulan los principales periódicos de España y América Latina. Daremos cuenta también de las entrevistas. Carlos Angulo nos tiene el repaso de las tendencias en las redes sociales. Adolfo Jiménez del Río tiene el tema político del día. Así estaremos arrancando la segunda parte del Café Mañanero. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia, Avenida El Dorado número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car, contacto 314-324-9515, 314-227-8628. Horizon Auto, Horizon Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1.500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. La Imperial del Quindío celebra la fiesta nacional de Colombia. Yo me llamo

Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero. Recuerden que va hasta las 10 de la mañana. Son dos horas de actualidad y entretenimiento a través de Latinos FM. Igualmente a través de latinosfm.es. Les recordamos que pueden perfectamente descargar nuestra app. Es la mejor forma de seguir la programación de esta estación radial y en particular de este espacio dedicado a la inmigración, la cultura y el entretenimiento. Anunciamos en el inicio de nuestro programa que vamos a continuar dando una mirada a los programas electorales de las distintas formaciones que tienen candidatos para las elecciones del 23 de julio. Estamos hablando de las elecciones generales. Y es un tema muy recurrente en nuestra programación. En esta oportunidad, quería dar cuenta de una recopilación que en tal sentido publica Onda Cero. ¿Qué dice el Partido Popular de la inmigración? El partido de Alberto Núñez Feijóo asegura en su programa electoral que potenciarán la inspección fronteriza para frenar los aluviones de inmigrantes ilegales que entran en España cada año. De esta manera, incrementarán el número de formación de personal, impulsando la implantación de un nuevo sistema europeo de registro de entradas y salidas y del sistema europeo de información y autorización de viajes, así como la coordinación y participación en las actividades de Frontex. Además, apuntan que fortalecerán las capacidades en medios, en tecnología y coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil y la gestión integrada de fronteras, potenciando los cometidos de la Autoridad Nacional de Coordinación para la Inmigración Irregular. También adelantan que agilizarán el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto llamada. Entre tanto, el Partido Popular, por su parte, sí, el partido de Pedro Sánchez pone el foco en la inmigración, destacando la integración en el territorio nacional. Aseguran que se trata de un proceso bidireccional de adaptación mutua del que tienen que participar todos los ciudadanos, poniendo especial atención en los hijos de estas personas. Los socialistas anuncian que activarán programas de integración de población inmigrante y refugiados en el medio rural. También proponen extender y mejorar los itinerarios de inclusión sociolaboral a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital o, en su defecto, intentarán con un fondo de inclusión social de más de 2.500 millones de euros financiado por los fondos Next Generation para mejorar la eficiencia del sistema, garantizando una mejor convivencia entre el ingreso mínimo vital y los programas de renta mínimas y de emergencia de los distintos o distintas administraciones. Y para escalar también los resultados exitosos de los proyectos actuales de inclusión. También servirá para financiar infraestructuras físicas de apoyo a la inclusión social, incluido el sistema de acogida a personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional. Asimismo, reforzarán la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, poniendo especial atención y cuidado con aquellas personas que se encuentran más desprotegidas ante las que se encuentran los inmigrantes. Luego, recuerden que tenemos las formaciones de Sumar y también de Vox. En el caso de Sumar, en resumen, hace énfasis en la formación encabezada por... Bueno, en la formación que encabeza Yolanda Díaz, recordemos que ella es la candidata, es la que, bueno, tiene un programa muy extenso respecto a la integración, reforma sistemática y estructural, acorde con la creación de la diversidad étnico-racial. También habla de una ley integral contra el racismo, administración digital y reformas y actualización de la ley y del reglamento de extranjería. Entre tanto, bueno, también habla de la ley reguladora de asilo, inclusión financiera y socioeconómica. Son los programas de Sumar. Luego encontramos también a Vox. Vox, que tiene un programa mucho más estricto en materia de inmigración. ¿Qué dice Vox de la inmigración? Bueno, el programa electoral con el que se presenta Santiago Abascal está focalizado en la lucha contra la inmigración ilegal. Protección de Ceuta y Melilla. Garantizarán la protección de Ceuta y Melilla, que cada vez se ven más acosados por Marruecos con la complicidad del gobierno de Sánchez, dicen ellos. Por ello quieren incrementar el número de miembros y dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todos los elementos necesarios para garantizar su seguridad y el adecuado ejercicio de sus funciones, especialmente para frenar las oleadas de inmigración masiva alentadas por el gobierno marroquí, dice Vox en su programa de gobierno. Para ello, van a declarar como situación de interés para la seguridad nacional la insoportable presión migratoria que se vive en Canarias, Ceuta y Melilla. Abascal también se compromete a conseguir una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades del mercado laboral español, con el fin de asegurar el empleo de los españoles y de los inmigrantes que lleguen legalmente, aportando su esfuerzo y respeten nuestro modo de vida. Luego también habla de sanciones con dureza, incluyendo la retirada de licencias, concesiones y autorizaciones a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación, perjudicando a los propios inmigrantes y al equilibrio del mercado nacional y aumentando así la pobreza, el desempleo y la precariedad entre los españoles, especialmente los más desfavorecidos. Asimismo, se endurecerán las penas contra las mafias de inmigración ilegal y para quienes colaboren con ellas, ya que sean organizaciones no gubernamentales, empresas o particulares, al igual que se promoverán sanciones a los estados que promuevan oleadas masivas de inmigración o las utilicen como una arma diplomática, y se ilegalizarán todas las entidades que colaboren activamente con la inmigración ilegal. ¿Y qué dice en materia de sanidad? Los españoles y residentes ilegales tendrán preferencias en el sistema de salud. La inmigración o los inmigrantes ilegales serán atendidos, pero en caso de urgencia vital y enfermedades efecto contagiosas. Bueno, esto es en resumen lo que tienen los programas de gobierno del Partido Popular, el Partido Socialista, Vox y Sumar, de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, elecciones generales. Los electores tienen la última palabra. Recordemos que todos los inmigrantes con ciudadanía española y que estén debidamente inscritos pueden participar en las próximas elecciones con su voto. Nuestro monólogo de actualidad, hoy una mirada a los programas de los partidos políticos. Y damos paso también a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el debate realizado en Venezuela en el día de ayer y en donde los opositores siguen divididos sobre cómo lidiar con las inhabilitaciones que impulsa la dictadura de Nicolás Maduro. Y es que el evento se realizó en la Universidad Católica Andrés Bello y en el que presentaron sus propuestas de campaña 8 candidatos a las primarias opositoras de Venezuela, y en donde el contexto mostraron los opositores división ante la idea de establecer una línea sucesora para definir la candidatura presidencial en caso de que gane las internas uno de los políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos por dictamen de la Contraloría. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta posición de división de la oposición podría ser un factor importante para que Nicolás Maduro lo aproveche y siga haciendo de las suyas en Venezuela? Y también nos preguntamos, ¿qué gana la oposición trabajando dividida en momentos en que más unidos deben estar frente al régimen dictatorial de Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La verdad es que estuvo ayer muy interesante ese debate. No participó Enrique Capriles. Y nos preguntamos, hombre, Capriles, ¿qué busca con esto? Dice que la oposición debe llegar unida. Pero el hombre, es difícil de entenderlo. Si todos estaban ahí con sus propuestas, ¿por qué él no asistió? Debo decirles también que es uno de los candidatos que estaría inhabilitado junto a María Corina Machado. La verdad es que el debate fue interesante y se emocionaron los asistentes, sobre todo cuando apareció justamente María Corina Machado, que encabeza las encuestas de intención de voto, y no solamente las encuestas, sino también los actos, ¿sí?, de campaña. Voy a ver si alcanzamos a ver por aquí, a compartirle por aquí parte de lo que ayer se vio en el marco de esa reunión. Sí, ese debate de los distintos candidatos a representar a la oposición, la alternativa contra Maduro en Venezuela. De esa manera empieza a recuperarse. A ver si tenemos por aquí. Sí, yo creo que lo tenemos. Dialogar entre ellos fue genial. Dialogar entre ellos fue genial. Los candidatos. Bueno, como lo decía tú, Carlos Díaz, esa es la foto del día. Una foto histórica. La foto del día. La foto de la noticia. Si creen que lo que ocurrió aquí fue muy interesante, lo que ocurrió en camerinos, tratando de dialogar entre ellos, fue genial. La oposición que concurre entonces a las urdas, a pesar de las trabas que intenta poner Nicolás Maduro. Hay muchas cosas que contarles de América Latina. Desafortunadamente el tiempo es corto, pero vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que traen los principales periódicos en el día de hoy. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso entonces de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Miramos entonces lo que trae hoy el diario El País en portada. PP y Vox sellan hoy su alianza en los gobiernos valenciano y extremeño. Fotografía de portada, muere Kundera, intelectual europeo más allá de patrias. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, el diario El Mercurio de Chile. Ministro Ávila sortea acusación y ahora deberá enfrentar serios déficits en educación como la deserción de estudiantes y la recuperación de aprendizajes. Entre tanto, el Tiempo de Colombia titula: Gustavo Petro escuchará fallo sobre Nicaragua en San Andrés, irá con cúpula militar. Petro también anunció en la feria aeronáutica que fortalecerá la capacidad aérea del país. Y es que hoy se dirime en La Haya un conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Titulares de los principales periódicos de América Latina. El Diario Libre de la República Dominicana. Oposición bloquea juicio político a la Cámara de Cuentas. Y en Ecuador, el diario El Universo titula: Dos generales de la FAE son señalados como los posibles autores del crimen de Gabela, que conmocionó al país. Son los titulares de la prensa en el día de hoy. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que más se comenta a esta hora en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo más comentado y que está haciendo tendencia en redes sociales a esta hora nos encontramos con el nombre de Correos, ya que se han realizado distintas conspiraciones alrededor de cómo está el funcionamiento de la empresa que en este momento está movilizando a más de 200.000 trabajadores con respecto a las elecciones por correo que ya se han empezado a llevar a cabo para las próximas elecciones del 23 de julio. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Alcaraz, junto con el de Medvedev, al igual que el de Novak Djokovic y por supuesto Jannik Sinner, ya que son los cuatro semifinalistas oficiales de Wimbledon este año. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de los Emmy 2023, ya que el día de ayer se dieron a conocer las nominaciones de lo más importante de la televisión del año 2022, al igual que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Inicio del Fin de Semana. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado en redes sociales. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La canción de Jane del año 2015 está circulando en la aplicación gracias a un meme de Bill Hader bailando y se ha convertido en una nueva tendencia de baile. El meme utiliza una escena eliminada del programa Saturday Night Live de 2015 en la que Hader interpreta a un muñeco humano llamado Alan que ofrece entretenimiento casual como el baile a sus dueños. Los usuarios de TikTok han combinado los movimientos del baile de Hader con la canción Makiba. Según la aplicación, actualmente hay 1 millón de videos en TikTok que utilizan Makiba como sonido. Los videos que presentan el baile breve y la canción viral, que han acumulado millones de visitas cada uno, comenzaron a aparecer en mayo y la tendencia se consolidó en junio y continuó hasta principios de julio. Makiba, el éxito del baile revivido que alimenta la locura, rinde homenaje a una persona real, la famosa activista sudafricana Miriam Makiba. Makiba, también conocida como Mamá África, cantante, compositora, actriz y activista de derechos civiles sudafricana durante la apartheid en su país. Makiba comenzó su carrera en la década de 1950 y se destacó en el jazz y el afropop. Su participación en la película Come Back Africa contra el apartheid le valió un reconocimiento nacional e internacional. Debido a la represión del apartheid, Makiba vivió en el exilio durante 30 años y se convirtió en una activista enérgica contra esta política antidiscriminatoria. Ganó un premio Grammy durante su exitosa carrera. Después del fin del apartheid, Makiba regresó a Sudáfrica en 1990 y continuó ofreciendo conciertos en su país natal. La canción Makiba de Jaén, lanzada en 2015, hace referencia a Miriam Makiba en sus letras, destacando su belleza y su papel como ícono de la música africana. Jaén expresó su admiración por Makiba y la describió como una mujer fuerte y talentosa. La canción y el baile asociado han revivido el reconocimiento de la figura de Miriam Makiba y su impacto en la música y la lucha contra el apartheid. Música reactivada con Jaén Makiba. Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. La comunidad colombiana

lo que necesites. Definitivamente, María Mentira Parrillada. Arrancamos la actualidad deportiva con el Tour de Francia. Llegó a su Ecuador este miércoles y continúa hoy con la etapa número 12. Líder Jonas Vingegaard. También tenemos en portada el mercado de fichajes. Wimbledon, donde Carlos Alcaraz sigue haciendo historia. Entramos en materia, si le parece, a Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se corrió la undécima etapa del Tour de Francia, una etapa ondulada y de 179,8 kilómetros entre las localidades francesas de Clermont-Ferrand y Moulins, y en donde vimos un ciclista eufórico y señalando con cuatro dedos su póker de victorias, Jasper Philipsen, el belga de Alpecin, que se ha impuesto de manera contundente y demostrando que es el mejor sprinter del de este Tour de Francia y que quizá aspira, si hay la opción de otra etapa más llana, de llevárselo nuevamente. Y es que nadie ha podido con él y ya esas cuatro victorias lo ponen en lo más alto del palmarés de los ciclistas de alta velocidad. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Jonas Vingegaard de líder, Tadej Pogačar a 17 segundos, tercero el australiano Jai Hindley a 2.40, en la cuarta posición el mejor español clasificado Carlos Rodrigo de la Ineos a 4.24, en la quinta Peyo Bilbao del Bahrein Victorious a 4.36, y los mejores latinoamericanos siguen siendo el colombiano Egan Bernal en la posición 31 a 36,58 minutos del líder, y en la posición 32 también colombiano Harold Tejada de la Astana a 38 minutos. Y para hoy tenemos una interesante etapa, ya que nos ofrece un menú de media montaña entre Roanne y Villaven en Villeluz, con un recorrido de 168,8 kilómetros y con cinco tremendas dificultades de montaña, siendo las más interesantes en la segunda mitad, con el Col de Cassé-Froidé de tercera categoría, la Crosse-Montmain de segunda categoría y el último, el Col de la Croix-Rousière de segunda categoría y con 5,3 kilómetros al 7,6% de desnivel. Y es que nuevamente podemos esperar ver a los grandes escaladores peleando esta etapa. Es cierto que termina en bajada y en un tremendo sprint en ese llegada a la meta. 168,8 kilómetros. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Efectivamente, tuvimos ayer una etapa de transición para los hombres de la general. Se destacó entonces en la jornada Jasper Philipsen, que llegó a su victoria número 4 en este Tour de Francia. Victoria número 4, insisto, Jasper Philipsen. Qué bien, extraordinario el belga. Vamos a ver qué pasa en la etapa de hoy, que se presta para todo. Vamos ahora con el mercado de fichajes en el fútbol español. Adolfo Jiménez del Río. Y en el mercado de fichajes, en su resumen, a las 12 de la noche en el día de ayer, tenemos los siguientes datos. Y es que Rodrigo Moreno se marcha a Qatar. Y la inevitable salida de Bono del Sevilla. Parecía que iba a continuar, pero lo más seguro es su salida. Y ya Rayados vuelve a la carga por Sergio Canales. Y Angeliño, que va rumbo al Galatasaray, y Sergio Camello, que tiene 10 ofertas para decidir en qué equipo estará en esta temporada 2023-2024, y Vitor Roque, que ya es oficialmente futbolista del Fútbol Club Barcelona, y Pau Torres, que ya posa como jugador del Aston Villa junto a Monchi, y Lodi, que está a solo un paso de ser jugador del Olympique de Marsella. Más adelante estaremos de nuevo con el fútbol, especialmente del otro lado del Atlántico. Aulio Ricard nos repasa los resultados de Copa Libertadores de América. Ahora una mirada al tenis. En el día de ayer vimos tremendos partidazos en el torneo de Wimbledon, y en donde el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, el español, venció a su compañero de recuerdos desde la infancia, el noruego Holger Rune, 7-6, 6-4, 6-4. Y el ruso Daniel Medvedev no perdió la oportunidad de una flaqueza que sufrió en el quinto set el estadounidense Christopher Eubanks, venciéndolo 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 y 6-1. Y es que el estadounidense no aguantó el ritmo que le imponía el ruso y decayó totalmente en el quinto set. El caso es que se va a enfrentar entonces Carlos Alcaraz y Medvedev. Giovanni García, muy buenos días. Carlos Alcaraz, a punta alto. Fenómeno. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Fenómeno inusual para un chico de 20 años que definitivamente se ha tomado el mundo. Hoy hay periódicos que lo titulan como el Messi y el Ronaldo juntos en el tenis, porque es un fenómeno superlativo. A esa edad ningún deportista, ni siquiera Roger Federer, que fue el más precoz en ganar los abiertos, ha podido ocultarse a la grandeza de Alcaraz, que ha sido el más joven en ganar un gran slam y además ser número uno del mundo sin cumplir siquiera los 20 años, porque ha sido el año pasado y ahora vuelve a serlo este año. Entonces, hay que ser muy claros. Uno, cuando se encuentra con un fenómeno de estos, dice, bueno, ¿hasta cuándo? Pero es que apenas tiene 20 años. Si Djokovic y Federer y Nadal jugaron hasta los 36 y más, como Federer, pues nos queda un reinado de 15 años por lo menos con Carlos Alcaraz. Ojalá las lesiones no lo lastren, porque muy joven ha empezado con alguna dolencia, que es el problema que tienen casi todos los deportistas del tenis, en los muslos, en la zona del tren inferior. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo permanente, es la fatiga permanente. Seguramente que habrá médicos y habrá ciencia ahora con esto de la inventiva general que hay a través de la inteligencia artificial, que puedan hacer que se supere esos dolores y que además se eviten lesiones prolongadas. Porque está bien, puede haber lesiones normales de 2, 3, 4 días, pero no que haya lesiones como ya ha tenido el de un mes o 2 meses de para. Giovanni, ¿cuál es la fortaleza en el juego de Carlos Alcaraz? Definitivamente la fortaleza es todo, todo. La fortaleza es todo. Saque potente, visión periférica, la picardía, esas dejadas en la red que son espectaculares cuando él deja esa pelota con ese efecto que cae en el campo adversario, pero quiere devolverse a su propio campo. Eso es increíble. Toma de sorpresa totalmente a los adversarios. Y hay una cosa que tiene Alcaraz que muy pocos tenistas tienen, y es el cambio de velocidad. Es un hombre demasiado rápido, no solo mental, sino físicamente. Y con una dosis que no tenía, por ejemplo, Rafa Nadal, que es ambidestro. O sea, puede jugar para ambos lados con la misma velocidad, el mismo poder de saque y el mismo poder de reacción en los passing shove, en las jugadas al fondo, en las jugadas en corto, en los cruces, en la malla. O sea, son muchas cosas que definitivamente Alcaraz domina y que va a ser muy difícil en este momento ver en otro deportista. A todos los jóvenes de 20 años de su generación, como Rudy y demás, como el de ayer, por ejemplo, los está obligando con mucha facilidad. Eso demuestra que su progresión es meteórica y va a ser por mucho tiempo, mi estimado Jorge. Quiero decir que estamos ante el deportista, el tenista más completo de todos los tiempos. Puede ser, lo que pasa es que falta ganar, hay que ganarlo todo. Pero físicamente lo tiene todo para ser el mejor. Y mentalmente está preparado, él está preparado mentalmente. Psicológicamente, la madurez de ese chico a los 20 años es sorprendente. Es una madurez y una espontaneidad únicas. Entonces, uno dice, bueno, tiene totalmente llena su cabeza. Porque los deportistas, mira, hay dos tipos de deportistas: el fenómeno que nace naturalmente y el fenómeno que se hace a través del esfuerzo y del trabajo. Diríamos que casi todos los tenistas, exceptuando a varios fenómenos como Pete Sampras, como Roger Federer, bueno, no tanto Nadal, Nadal fue producto de un trabajo. Nadal se demoró mucho para explotar en los primeros 3 o 4 años, pero fue explotando paulatinamente, producto de un trabajo. pero la mayoría de los deportistas son producto de trabajo. En cambio, este es producto de la naturaleza. Es una ventaja tremenda. Es un fenómeno nacido para ganar, porque tiene una fe tremenda en su capacidad y esa ambición a toda hora de ganar. Es que es muy difícil encontrarla en cualquier deportista, mi estimado Jorge. Muy difícil. Giovanni, muchas gracias por esta reseña sobre la figura más prometedora del tenis internacional y eso que ya es el número uno, que es muy difícil de alcanzarlo. Es el sueño de todo tenista y para Carlos Alcaraz se ha hecho fácil. Lo ha logrado en corto tiempo, nomás arrancar, y quiere decir que va para largo. Esa es la conclusión que usted ha dado todo. Lo ha hecho tan fácil que parece que fuera repetible, pero eso es irrepetible. Eso no existe sino en fenómenos. Eso no es fácil. Eso no es fácil lograr lo que él está haciendo. Es casi imposible lograrlo a primera. Apenas llevo 2 años en el panorama mundial y ahora todo el mundo se rinde a él. O sea, eso es un fenómeno. Como surgió Messi, como surgió Cristiano, como surgió Pelé. O sea, en todos los campos del deporte, Michael Jordan. O sea, si uno mira, son fenómenos que nacen. Hombre, son generaciones. Y en el tenis ha nacido un rey que se va a llevar todo con la ayuda de Dios Todopoderoso. Que tenga un resto de día muy feliz, Giovanni. Bueno, hasta luego, Jorge, que esté muy bien. Feliz día para todos. Giovanni García en el Café Mañanero. Vamos cerrando con fútbol latinoamericano. Aulio Ricard. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos nuevamente con toda la información deportiva, lo que tiene que ver con la Conmebol Sudamericana. Patronato de Argentina cayó 2-0 ante Botafogo de Brasil. Independiente Medellín como local también pierde por la mínima diferencia ante el San Lorenzo de Argentina con un gol de Adam Barreiro al minuto 64. Por otro lado, Sporting Cristal pierde como local por la mínima diferencia con Emelec de Ecuador con un gol de José Ceballo al minuto 52. Hoy continúa la jornada. Ñuble C de Chile y el Audax italiano del mismo país. Y cierran la jornada Libertad de Paraguay frente a Tigres de Argentina. Por su parte, el entrenador uruguayo Alfredo Arias, quien después de su paso por el Peñarol en su país, en su debut con Independiente Medellín perdió por la mínima diferencia. La afición espera que pueda ser el técnico ideal para que el DIN recupere su nivel tanto en el torneo local como en la Conmebol. Por otro lado, pasamos a la Copa de Oro 2023, donde México derrotó a Jamaica 3-0 y afianza su paso a la final ante Panamá, que la Panamá derrotó desde el punto penal 5-4 a los Estados Unidos, luego que el global quedara 1-1. La final se jugará México-Panamá este domingo 16 de julio. Jorge, es toda la información. Volvemos mañana con más información deportiva en Latino Deportes. Un abrazo para todos y feliz día. Gracias, Ricard. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, aquí está Giovanni García, Aulio Ricard, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor, Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz y que sigan disfrutando también nuestra programación. Por aquí llega ya también la reina de Venezuela, Rubí con M de mujer. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Dos. Este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego Dos. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego Dos en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor.